tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes X36, Radio Centenario. Estamos comenzando la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de la Unidad Popular. En esta oportunidad les habla Gonzalo Martínez. También queremos este saludo a todos los oyentes, amigos del departamento de Tacuarembó, donde hoy también se comparten estos minutos de audición. Queremos comenzar justamente reconociendo, valorando y felicitando a todos los compañeros que a lo largo y ancho del país se han ido paulatinamente animando a realizar actividades que implican justamente el contacto cuidadoso con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, con los ciudadanos, en el sentido de poder y seguir difundiendo las propuestas que tiene la Unidad Popular. Propuestas que van desde la situación que está atravesando el país en materia económica y sanitaria, pero que también son propuestas que sientan la base para un proyecto de país distinto, ya sea para un gobierno nacional como para los gobiernos departamentales. Hemos visto a los compañeros hacer actividades en distintos departamentos en materia de propaganda, como decíamos, difundiendo materiales en la feria, difundiendo volantes en los mano a mano con los vecinos. Hemos visto cómo se han elaborado carteles, columneras, cómo se han salido a colocar en las calles de los distintos departamentos, así como pintar muros. Pero también hemos visto una importante actividad de generación de recursos económicos para sostener estas mismas actividades que mencionábamos y las que se vendrán, que necesariamente implican recursos económicos. Saludar la enorme tarea que desempeñaron los compañeros del departamento de Paysandú y de Durazno en materia de finanzas, elaborando productos que pueden llegar a la familia de los trabajadores y que de esa manera también generar recursos para nuestra organización y volcarlos directamente al trabajo político que desempeñamos todos los días. Y en ese sentido también queremos ya ir mencionando la importancia que tiene para nuestra organización la batalla de cara a las elecciones municipales. Nosotros nos estamos preparando, eso es evidente, nos cuesta mucho, sin duda, no hay los recursos económicos, por eso esas actividades que estábamos mencionando. Pero esos recursos que se generan acá hay que de cara a un plan de las elecciones municipales, un plan que permita difundir nuestras propuestas, un plan que permita difundir a los candidatos, un plan que difunda justamente la alternativa. Cuando nosotros mencionamos que hay propuestas a nivel nacional y a nivel departamental, nos referimos sin duda a la necesidad de generar propuestas que den solución a la necesidad de nuestro pueblo. No puede seguir sucediendo que las crisis la paguen los trabajadores, la paguen los humildes, la paguen el pueblo. Porque pongamos un ejemplo, esto que está sucediendo aquí en Montevideo vinculado al salario de los trabajadores del transporte público. Sabemos que no hay un transporte municipal. Ha ido tratando paulatinamente, ha ido concentrando en manos privadas, a pesar de la existencia de algunas cooperativas, pero que el gran porcentaje del negocio lo lucra una sola empresa. Y que vemos cómo, una vez más, ante esta situación de crisis, son los trabajadores los que están pagando los costos a través de una rebaja salarial que pone el gobierno municipal. Vaya si será importante tener un transporte municipal, no solamente para brindar un servicio todos los días de forma digna, de forma económica y eficiente, para la población, porque el transporte es un derecho, es un servicio que debe estar garantizado por el gobierno departamental. Ahora, ¿qué está sucediendo? antes de la crisis, un gobierno departamental que se someta a los compromisos de las empresas mayoritarias y que impone una rebaja del salario de los trabajadores del transporte. Pero vaya voluntad muy definida para la circunstancia, porque ojalá hubiésemos visto esa voluntad firme para rebajar el precio del boleto, para exigir el cumplimiento de los servicios de forma digna y de calidad. Eso ha sido algo ausente por parte de este gobierno. Entonces, aquí veo que sería oportuno para nuestra sociedad contar con una bancada, por ejemplo, de la Unidad Popular en el gobierno departamental. Y este ejemplo es sin duda que vale para todo el país, porque en otros departamentos lo que se está discutiendo a nivel municipal es, por ejemplo, la extensión de tierras a UPM. Es, por ejemplo, la continuidad de la privatización de los frigoríficos municipales. Entonces, el precio del alumbrado, las tarifas públicas, en fin, hay un conjunto de situaciones que atraviesa nuestro pueblo y dependen de los gobiernos departamentales. Y que vaya si sería importante, como decíamos, contar con una bancada de la Unidad Popular para poder dar solución a eso y promover alternativas. Porque sin duda que los candidatos que hemos venido escuchando de los gobiernos tradicionales lo que hacen es reproducir la lógica de gobierno, poniendo matices, poniendo particularidades y la impronta de un estilo propio, pero de alternativa, de cambio de fondo, no hemos escuchado a nadie. Entonces, aquí vemos que la Unidad Popular debe de hacer un gran esfuerzo en toda nuestra militancia, todos nosotros debemos hacer un gran esfuerzo en este tiempito que nos queda de cara a fines de septiembre para reactivar lo más rápido posible el funcionamiento orgánico. En ese sentido, la departamental de Montevideo se va a estar reuniendo hoy lunes a partir de las 19 horas en el local central del 26 de marzo, allí en Durazno, 1118, esquina Paraguay, así como también los compañeros de los distintos departamentos ya vienen teniendo un funcionamiento presencial con los cuidados necesarios, pero un funcionamiento presencial que es el que permite la discusión en profundidad, afinar los criterios, definir actividades, atribuir responsabilidades. Esas reuniones presenciales son las que realmente nos permiten definir un plan y ponerlo en marcha, y paulatinamente irlo controlando. Y esa es la mejor forma de existencia, de organización que tiene la izquierda. Entonces convocamos a los compañeros de Montevideo a participar en la departamental del día de hoy, como decíamos, a las 19 horas en el local central. Es importante que las distintas agrupaciones de Montevideo puedan estar presentes a través de algún compañero y que este compañero nuevamente, posteriormente, pueda difundir lo que se va conversando allí. Y en el sentido de la campaña municipal, que nosotros necesitamos ir conversando porque después apremian los tiempos y quedan pendientes muchas cosas para resolver. En este sentido, la confección de las listas es algo que sigue siendo necesario, por supuesto, y fundamental para dar la batalla electoral. En ese sentido, los compañeros, nuevamente los convocamos a todo el país a seguir confeccionando el armado de las listas, ir definiendo su composición. Hay criterios legales que hay que respetar, pero también sabemos que hay que conversar con compañeros, con los que ya estuvieron, con compañeros nuevos que pueden estar. Se siguen definiendo los candidatos alcaldes en distintas localidades, lo cual es muy bueno que la Unidad Popular pueda presentarse en todas las alcaldías posibles. En sí, todo esto lleva a un trabajo sistemático, cuidadoso, hay que conversar, hay que dar tiempo, hay que pensar. Por lo tanto, no lo podemos dejar para más tarde, sino que hay que irlo desempeñando en estas horas para culminarlo lo más temprano posible y dedicar nuestro tiempo al resto de las tareas que implica la difusión de las propuestas y de los candidatos. Así, compañeros, insistimos en que paulatinamente se vaya culminando la tarea del armado de las listas de la Unidad Popular del 26 de marzo a lo largo y ancho del país. Y alentamos a los compañeros a sumarnos en esta tarea. Esperemos que se encuentren bien. Nos vemos pronto.